Bueno, estamos con Alba Rodríguez, jugadora de la Escuela de Mareo. Bueno, haznos un pequeño resumen del partido. Bueno, al principio había mucho aire, no se podía jugar en la primera parte y estuvo el balón con los dos equipos, pero bueno, aguantamos bien y la segunda parte ya pudimos jugar mejor con la idea a favor. Te enfadaste un poquitín, ese agarrón que provocaste, ¿a qué fue debido? Cuéntanos. Bueno, era un contraataque y estábamos muy descolocadas y pues no me lo pensé, agarré y ya está. ¿Algo más que contar del partido? El viento, supuestamente no pudisteis hacer nada contra él, ¿no? No, la primera parte lo teníamos en contra y bueno, la segunda se calmó algo y les benefició un poco a ellas. Ya que la segunda parte lo tenía en contra, pero no tenía tanto viento como nosotros. Pero bueno, lo aguantamos bien y nada, a ver el próximo partido. Bueno, si dejarías el fútbol, ¿por qué causa sería? No sé, no me lo planteo todavía. ¿Lo has planteado? No, prefiero no pensarlo. ¿Ese momento mejor vivido con la Escuela de Mareo, ese partido, ese momento inolvidable? Pues los viajes. La mayoría, sobre todo el del año pasado, el último de Pontevedra. ¿Y con la selección? Cuando pasamos a la final, la tanda de penaltis, cuando metimos el último y nos clasificamos para la final. ¿Qué, bueno, crees que ahora mismo hay gente que piensa que una chica jugando al fútbol, pues, que solo es un deporte de hombres o...? Sí, lo sabrá siempre, pero bueno, que piense lo que quiera. Por cierto, ¿de qué equipo eres? En Madrid. ¿Y tu jugador favorito es? Es Fábregas. Vale, vale. Yo soy del Madrid también, ¿eh? Y bueno, supongo que tengas alguna crack o cracks del fútbol femenino. Supongo, vamos. En Asturias, pues Vero, de mi equipo, y Gordi y Irene de Oviedo. Y de así en España, pues Vero Boquete y Laura del Río. Vale, vale. Pues ya.